Que te guste el rock es un viaje sin retorno, porque jamás te va a dejar de gustar. Es el vicio que no puedes dejar, la enfermedad que no tiene cura. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro programa de REA, un REA que va a tener un formato más tradicional, más clásico de cualquier tipo de programa dedicado al rock y al heavy metal, más en formato magazine. En este caso vamos a traeros cosas curiosas y alguna novedad alguna novedad. ¿Habéis escuchado el tema Wings of Steel de Burning Witches? Temón de ese disco que editaron a principios de este año, desde 2020, ese disco llamado Dance with the Devil, donde, pues bueno, por primera vez canta Laura Guldemont, cantante de la banda también Shadow Rise. Hay que decir que esta Laura sustituye a Seraina, que es la cantante anterior de estas Burning Witches, que dejó la banda. Una banda exclusivamente femenina, una banda que fundó Rumana Calcul y Jani Brop. Que en el 2015 decidieron, pues bueno, tirar adelante este proyecto, que se unió a Seraina, algún cambio de formación y sobre todo, pues esa Laura Guldemont, una auténtica bestia del escenario y una voz absolutamente brutal, que bueno, nos han hecho ver que el cambio de vocalista, pues en principio no tiene por qué afectar nada en absoluto a estas suecas. Decir que Laura Guldemont es holandesa y bueno, se unió a esta banda para poder echar hacia adelante a una banda que ya tenía dos discos en el mercado, como era ese Burning Witches del 2017 y el Exhammer del 2019. Sobre todo el Exhammer fue un éxito bastante notable en Europa, puso ya el nombre de estas Burning Witches en el mercado. Y bueno, yo creo que este Dance with the Devil confirma el buen estado de forma y el lo acertado de elegir a esta nueva cantante. Bueno, este programa, como os he comentado, va más en tema de novedades, alguna curiosidad, alguna noticieta y alguna cosa bastante interesante. Y sobre todo, lo importante de este programa es la entrevista que vamos a tener con la banda madrileña de puro heavy metal, sobre todo que nos recuerda muchísimo la New Wave o British Heavy Metal, Invaders. No os voy a decir la edad que tienen, eso que salga ya en la entrevista, una entrevista que creo que os va a gustar muchísimo, pero bueno, totalmente diferente a lo que va ahora en el sentido de edad, porque vamos con una banda que tengo que agradecer a Lagri, que me la pusiese por delante. Hay que decir que Lagri de Mamoneando, pues es uno de esos incansables e infatigables personajes que está siempre rebuscando en el baúl de los recuerdos. Está siempre haciendo lo posible para descubrir nuevas cosas, o bueno, las cosas más extrañas posibles. Y después de hacer el programa Pablo Mayoral y Servidor sobre el US Metal, que hablamos pues ya desde los inicios con bandas como Riot o Yesterday and Today, pasando por bandas como Manila Road, Ciri Dangle, Manowar y mucho más, hasta nuestros días, pues me puso tras la pista de una banda llamada Legend, formados en el año 1978 como Juge, que pronto se cambiaron el nombre a Legend y editaron en el año 79, al lorito, 79, posiblemente el primer disco, o prácticamente el primer disco, dedicado al heavy metal vikingo. O sea, absolutamente brutal, se adelanta un año o dos como mínimo a muchas bandas, toque épico, ciertos pasajes bastante lentos, nos recuerdan un poquito también a bandas como Black Sabbath, pero con esa epicidad que era en esos momentos increíblemente, pues, imposible de ver, ¿no? Decir que ese disco que editan en el 79, el año pasado cumplió la friolera de 40 años, ese disco se llamaba From the Fjords. Y bueno, decir que el cantante original de la banda hoy en día se han vuelto a reunir, se ve pues para hacer bueno, esos conciertos y esos festivales y recuerdos que tienen muchos festivales para juntar bandas de este tipo. pero la banda original, el cantante Kevin Nugget, cantante y guitarra, murió en el año 83, y anteriormente la banda ya había desaparecido. Decir que es una banda que en aquella época pues sorprendió a propios extraños, pero que duró solo ese disco. La banda la formaban John Chuch al bajo y Raymond Frigon a la batería. Vais a flipar con esta banda, absolutamente increíble, con este tema de Destroyer, y darle las gracias sobre todo a Lagri por conseguirnos cosas de estas. Así que bueno, espero que os guste y continuaremos con algo un poquito más novedoso, pero que bueno, mama directamente de bandas de este tipo. ahora vamos con lo nuevo de Grave Digger. Tras escuchar a ese temazo de los Legend, eso de Destroyer, pues bueno, algo de una banda veterana pero actual. Y bueno, como he estado diciendo, Grave Digger, vamos con el tema All for the Kingdom, que presenta pues ese futuro disco que van a editar dentro de poco, ese Fields of Blood, disco número 20 de la banda de Chris Botteldahl y compañía. Sigue esa banda tan estable con Jason Becker de bajista, ex Running Wild, Stefan Arnold en la batería y Axel Reed de guitarra, que este será su séptimo trabajo en la banda. Pocas novedades nos presenta esta formación alemana, puro heavy metal, puro metal tradicional alemán, llamado también muchas veces power metal, pero bueno, esto va por otra vertiente menos melódica, sobre todo por la voz de Chris Botteldahl tan característica, que quizás, pues bueno, tiene sus pros y sus contras. Hace que sea demasiado repetitivo y reiterativo el estilo de la banda, lo limita en exceso, pero bueno, le da esa particularidad que tanto éxito le ha dado en todos estos años que lleva de vida, que son unos 40, casi nada. Así que bueno, vamos con esta banda. Yo sobre todo recomiendo la etapa de los 90, a mí es la que más me gusta, con Uwe Lullis a la guitarra, es la época que más me gusta. Tiene auténticos discazos en esa época, ese Night of the Cross, ese Tunes of War, Excalibur, The Reaper, Follow the Reaper, auténticos discazos, para mí su mejor época. Luego viene la entrada de Manny Smith, tras unos problemas, el que era guitarrista de Rage, le da otra orientación dentro del mismo estilo, pero cambia ese estilo más técnico, quizás de Manny lo lleva a terrenos un poquito diferentes. Y bueno, esa época también tiene discos bastante interesantes, sobre todo el homónimo, el de Grave Digger. Pero bueno, vamos con este nuevo disco de los Grave Digger, ese nuevo tema, ese All for the Kingdom, que nos presenta ese futuro nuevo trabajo, el número 20 de los alemanes, llamado Fields of Blood. Tras estos alemanes, tras este tema All for the Kingdom de los alemanes Grindiger, nos vamos a Latinoamérica. Hace poco, Julián Ballestero, el director y conductor del programa Bang Your Head, nos pidió, nos dijo que le echásemos una mano tanto a Osvaldo Martín como servidor para su programa, para hacer una reseña de algún disco, y a mí me tocó el Back Attack de los colombianos Steel Breath, una banda originaria de Bogotá, una banda de puro thrash metal con Fabio Molina a las guitarras y voces de apoyo, a Daniel Torres a la batería, que suena como un cañón, a Chris Terrocommander, el bajo, también muy presente, y que nos recuerda a veces a Didi Berni de Overkill, quizás no tan excesivo, pero que está ahí dando la nota, y Johan Hernández a las voces, un cantante muy agresivo, muy aguerrido, quizás con algún toque más radical, alejado un poquito de lo que voy enseñando, sobre todo en los 90-2000 del cantante de thrash metal un poquito más comercial. Este estamos con un cantante más tirando a derroteros radicales hardcore, que nos da algún toquecito punk. Voy a deciros poco del disco porque os recomiendo que entréis a Bang Your Head, sobre todo a su canal y a Facebook, donde él sube los pequeños programas que hace. Y bueno, yo sobre todo meter el tema Set detrás de este Back Attack, un tema pues muy guapo, a mí me gustó muchísimo, un disco que me ha gustado bastante. La reseña está bastante ampliada en el programa Bang Your Head, pero ligeramente os voy a decir que es un disco de puro thrash metal que tiene elementos bastante visibles de unos primeros Metallica. Como bien dijo, luego puntualizó un poquito Julián, alguna cosita también de unos Destruction, alguna cosa de Creator en algunos pasajes. Hay pasajes continuamente que nos recuerdan alguna banda que otra, pero tiene una personalidad suficiente como para representarse a sí mismo, un sonido bastante crudo, muy de directo y que hará las delicias de cualquier seguidor del thrash metal. Así que poco que decir, solo presentar a esta banda que tienen un disco en el mercado editado en el año 2018, como estoy diciendo, este Back Attack. Anteriormente tuvieron un mini LP llamado Set detrás, como es el tema que vamos a escuchar, pero un disco que al completo es muy interesante. Así que poco que decir, vamos a escuchar a estos colombianos, a estos Steel Breath, con su tema Set detrás. Está dispuesto. Ahora, tras escuchar este tema de los colombianos Still Breathe, vamos con una curiosidad que ha pasado durante este confinamiento, esta época tan dura del coronavirus. Que sí, sabéis que han habido bandas que se las han pasado canutas, que están en la bancarrota. Por ejemplo, Anathema les ha pillado en medio de una gira que les ha dejado prácticamente sin blanca y en la ruina. A los Rhapsody, por ejemplo, de Luca Turilli y Fabio Lione, les ha pasado lo mismo. Y a otras bandas les ha pillado, pues bueno, prácticamente empezando la gira o preparando la gira. Una de esas bandas son Imperial Age, una banda formada en Moscú, en Rusia. Un estilo symphonic metal muy épico, con toques, sobre todo en sus inicios, a power metal épico, a lo Rhapsody, que poco a poco fueron variando hacia terrenos un poquito más sinfónicos, más parecidos a Therion. Por ejemplo, en este caso, Christopher Johnson, el fundador de Therion, les acogió en su sello, y el último disco que editaron, el Legacy of Atlantis del año 2018, pues lo editaron con el sello de Christopher Johnson, y reeditó sus discos anteriores, el Tour de Son Off del 2012 y el mini LP Warrior Race del año 2016. En el año 2019 editaron un disco en directo, el Live Rockulau. Y bueno, esta banda estaba empezando a tener bastante nombre en Europa, sobre todo en el Reino Unido. Iban a hacer otra gira por el Reino Unido, pero claro, esto del coronavirus les pilló pues por en medio y les rompió todos los esquemas. Hay que decir que es una banda que se edita ellos prácticamente casi todo, se lo autoproducen, se lo autoeditan, exceptuando ese trabajo que editaron con el sello de Christopher Johnson, con ese The Legacy of Atlantis, pero trabajan de forma autopromocional, autoeditada, se lo hacen casi todo ellos, se lo preparan ellos. Entonces les pilló, la verdad, que en un momento muy dulce en cuanto a éxito. En Inglaterra estaban teniendo, pues lo que estoy diciendo, prácticamente los billetes bastante adelantados y bastante vendidos para poder hacer la gira. Y bueno, esto les jodió. Y se les ocurrió hacer una cosa muy curiosa, y fue decirle a la gente que iban a hacer un concierto en directo, en escenario y todo, con la luminotécnica. Alquilaron un local para tocar, para hacer como si fuera un concierto normal, o sea, ante el público, pero que lo iban a transmitir por internet, por sus redes sociales. Y bueno, que la gente que estuviese dispuesta a ver ese directo simplemente abonaba una cierta cantidad de dinero para poder ver el directo en streaming. Y es una manera de que ellos querían, pues, dar la música que no pueden dar en esos momentos en directo a sus seguidores, y por otra parte, claro, intentar hacer cosas para que la banda siga viva y no esté, pues, perdiendo dinero a espuertas. La banda, formada por Alexander Osipov, el cantante y fundador de la banda, las dos acompañantes en las voces, Jane Odiatsova y Ana Kiarra, pues bueno, tuvieron esta idea un poquito loca, porque ellos pensaban que sería demasiado arriesgado. Se lo comentaron al resto de la banda, a Dima Belf y al Max Talion, que son batería y guitarra. Y bueno, se lo comentaron, estuvieron averiguando las cosas y tuvieron que hacer una inversión para luminotécnica, sonido, que fuese lo más real posible, de cerca de casi $3,000. Exactamente les costó unas $2,600, $2,700 la inversión para poder realizar, pues bueno, esta representación en directo, sin público, pero vía streaming. Tuvieron que necesitar cerca de 16 personas, llevar, pues, sobre todo los instrumentos, poder montarlo, los ensayos que llegaron a tener hasta 6 horas de duración, porque se tuvo que hacer todo en un tiempo récord. Y claro, ellos, cuando finalizó todo el trabajo que llevaron, la opción de financiarse, la manera de trabajar y de hacer las cosas, era ellos vender de manera virtual los conciertos, como si fuesen entradas preventa, a los seguidores. Y cuando, claro, la sorpresa para ellos fue tremenda, porque más de 30.000 personas compraron una entrada de forma voluntaria. El precio no estaba estipulado, cada uno daba lo que ellos pensaban. Más de 30.000 personas de todo el mundo, hasta gente de la Antártida, compraron una entrada para ver vía streaming el directo de estos Imperial Age, esta banda rusa de Moscú, y demostrar una, pues, la originalidad que pueden tener, la frescura de ciertas bandas para poder tirar hacia adelante. El total, el montante total de recaudación del concierto fue de cerca de 12.000 euros. Bueno, simplemente la banda se deshizo en elogios ante sus fans, vía internet, vía todas las redes sociales. Y qué decir, más de 30.000 personas, una recaudación total de unos 12.000 dólares, me parece algo absolutamente brutal, algo que creo que nos puede hacer recapacitar un poco de lo que puede ser a veces el futuro del metal, hacia dónde pueden ir dirigidos estos, pues bueno, estas nuevas vías de negocio. Nada de como, por ejemplo, siempre, bueno, me voy a callar porque iba a soltar algo de Metallica, pero prefiero callarme porque no tiene nada que ver lo que ha hecho, por ejemplo, esta banda, tocar en directo ante su público vía streaming con una donación voluntaria, que rescatar semanalmente discos antiguos, trabajos antiguos, directos ya hechos anteriormente con 20, 30 años, que siempre son maravillosos, pero que simplemente lo que hacen es exprimir la gallina de los huevos de oro. Pero bueno, esto sirve para cualquier tipo de banda. Para mí, maravilloso que bandas de este tipo tiren hacia adelante y sean capaces no solo de tener discos en estudio maravillosos, sino que se atrevan y se arriesguen por sus fans. Así que me rindo ante esta banda, ante estos Imperial Age, y os dejo con el tema de Monastir, un medio tiempo épico, absolutamente monumental, que lo extraigo del disco en directo que editaron el año pasado, ese Leaf Grove Cloud de estos Imperial Age. Los Alquimistas. Estáis escuchando Rasputin, clasicazo que se editó en el año 78 en el disco Nightfly to Venus de Bonnie M. Una banda que se funda gracias al productor alemán Frank Farian, uno también de esos productores que sacaron adelante proyectos como Modern Talking, hechos para vender, para disfrutar esa música que estaba pegando por esa época, la disco, ¿no? La música disco, una banda estos Bonnie M, con mucha crítica, mucha cosa en contra, ¿no? Pero claro, sobre todo famoso por el éxito, por éxitos como Rivers of Babylon, como Ma Baker, pero sobre todo por ese personaje que era Bobby Farrell, que se pasaba ahí el día bailando sin parar y que servía por poco más, porque luego se supo que las voces que él metía no eran originales de ellos. Yo creo que fue un poco un Milli Vanilli anterior, ¿no? Todos sabéis un poco lo que ocurrió con Milli Vanilli, esos dos personajes que parecía que cantasen, pero realmente a la parte de detrás esos solo daban la cara y por detrás habían cantantes que no tenían nada absolutamente de que ver, ni físicamente, sobre todo físicamente. Bueno, estos Bonnie M, como estoy diciendo, han llegado a vender más de 170 millones de discos. Llegaron a ser número 2 en tanto en las listas británicas como en las listas americanas. Y qué decir, poco que decir de estos Bonnie M, que todo el mundo conocerá por unas formas u otras. Y bueno, aquí lo importante es esa transformación, ¿no? Esa conversión del tema, esa transformación del oro, ¿no? Y en este caso traemos a los finlandeses Turisa, una banda proveniente de Finlandia con elementos del folk pagan, battle metal, a veces con elementos del metal extremo, a veces con elementos del power metal, pero bueno, que se dieron a conocer con ese primer disco que editaron en el año 2004, a pesar de que ellos se fundaron en el año 97, no editaron el primer disco hasta el 2004 con el battle metal. A mí su disco que más me gusta es donde está enclavado esta versión, este Rasputin, aunque es en la edición limitada, que es el Varagbian Way, editado en el 2007. Luego sacan el Stand Up and Fight en el 2011, que creo que baja un poquito el nivel de calidad de esos dos anteriores, y su último disco, que remonta un poco, es el Turisas, editado en el 2013. Poco se sabe de ellos, actúan mucho en directo, pero en estudio no han sacado nada más. Ellos son de estos grupos que sobre todo han dado a conocer el elemento del acordeón en la música, el violín, bueno, una banda que saca muchos elementos tradicionales de esas tierras escandinavas. Así que poco más que decir, banda súper recomendable estos Turisa, estos finlandeses Turisa, y sobre todo cuando escuchéis este pedazo de versión del tema Rasputin que anteriormente habéis escuchado en las voces de Bonnie M. Bueno, realmente Bobby Farrell no cantaba, como os lo he dicho antes. Era el productor Fran Faria, por cierto, el que ponía las voces de ese negro alto, ¿no? De ese negro alto que estaba ahí todo el día bailando sin parar y que parecía que estuviese cantando. Así que vamos con estos Turisa, ese tema, ese Rasputin, para transformar pues esa piedra, ese carbón en oro. Tras escuchar el tema Rasputín por parte de Turisas, esa transformación, como estamos diciendo, del tema original de Bonnie M, nos vamos a una banda de Bilbao, una banda vasca, que nos envió, tuvo el placer, bueno, tuvo la humildad de enviarnos el trabajo para Rock Entre Amigos, para que lo diésemos a conocer, y nosotros qué menos que vamos a ponerlo. Estamos hablando de los bilbaínos Song of Anubis, una banda curiosa porque es un poquito complicado de explicar cómo son, cómo suenan, porque tienen elementos del gótico, elementos industriales, nos recuerdan por momentos a los alicantinos Mindriller, que pasaron por Rock Entre Amigos, una banda formada actualmente por Raquel Reich a las voces, Paul Vareda Johnson a la guitarra, Mario Martín al bajo y John Goitia a la batería, y que nos presenta el nuevo disco Reserved Reflection, que acaban de editar ahora mismo, tras tener una aceptación bastante grande en el año 2016 con su primer trabajo Revenge as Redemption. Así que bueno, un disco que a veces nos recuerda también a los momentos más electrónicos de bandas como Theater of Tragedy, me vienen a la cabeza a veces, ¿no?, de discos como el Assembly o el Music, y creo que os va a gustar. Quizás las guitarras para mi gusto están un poquito en segundo plano, me gusta que estén más presentes, pero no deja de ser una banda que está en plena evolución, un poquito pues cogiendo su estilo, y creo que hay que darles tiempo sobre todo para que crezcan, ¿no?, y que terminen de perfeccionar pues todas esas mezcolanzas, todos esos elementos que traen de distintas ramas y que le acaben dotando al grupo de una personalidad propia. Así que vamos a escuchar esto, Song of Anubis, el Persephone's Call, el tema Persephone's Call, de ese disco que acaban de editar llamado Reserved Reflection. Tras escuchar estos Song of Anubis, este temazo, Persephone's Call, vamos a presentaros la banda de hoy. Hoy vienen unos chavales por Rock Entre Amigos, la banda Invaders, una entrevista interesantísima. Yo darle las gracias a Oscar, entre comillas podíamos hablar también padre y a lo mejor manager en algunas cosas de esta banda, de estos Invaders, que voy a decir poco de ellos porque vale la pena que los escuchéis. Una entrevista que es parte diferente a lo que he realizado por la edad de los chavales. ¡Qué envidia, qué envidia! Así que os dejo simplemente con la entrevista de Invaders y nos vemos luego con algún tema más antes de despedir. Así que suenen ya Invaders para pasar a las palabras de estos jovenzuelos. Bueno, como hemos dicho al principio del programa, hoy teníamos dentro de este de esta especie de magazine, de esta especie de programa un poquito más variado, pues hoy vamos a tener a una banda bastante joven, bastante, la verdad es que me entra bastante envidia conocer a gente tan joven que esté en esto del rock duro y del heavy metal. Y bueno, para Rock Entre Amigos es un placer que pasen por aquí Invaders, así que bueno, encantados de que estéis por aquí con nosotros. Muchas gracias. Y buenas, igualmente. Bueno, como estaba diciendo yo, una banda que da envidia sobre todo por vuestra juventud. Presentaros un poco los que estáis aquí y decid vuestras edades, porque hace poco tuve el placer de entrevistar a Vostok, que es una banda relativamente también muy joven, pero claro, que maneja un tipo de metal mucho más vanguardista, mucho más actual a lo que hacéis vosotros. Entonces, claro, a mí me gustaba mucho, tenía intención de entrevistaros por esa razón, ¿no? Que músicos tan jóvenes como vosotros estuvieseis tocando un tipo de heavy metal considerado más de los 80. Así que presentaros un poco vosotros como banda, presentaros un poco vuestros nombres y bueno, y también nombrada pues a la gente que no ha podido venir a esta charlita. Bueno, pues aquí estamos. Yo soy Adri, guitarrista, tengo 19 años. Yo soy Sergio, el bajista. Yo soy Adrián, el batería, de 18 años. Madre mía. Bueno, hay uno que se ha quedado con la palabra en la boca del tema de la edad. ¿Cuántos años tienes? Yo 16. ¿16 años? Sí. La madre que os parió. Bueno, aquí bueno, termina... Aquí termina la entrevista, me voy a llorar un rato. Bueno, bueno, sabía que erais jóvenes, pero claro, esto yo creo que va a romper los esquemas de casi toda la gente que está acostumbrada a escuchar pues entrevistas de bandas que practican heavy metal. En Rock Entre Amigos, bueno, ha pasado bastantes bandas, bandas incluso que llevan pocos años en marcha, pero claro, son de músicos que vienen de otras bandas anteriores, entonces claro, es normal que continúen practicando pues un heavy metal tradicional, un heavy metal con toques power, por ejemplo, incluso a lo mejor ir a la vertiente un poquito más death metalera, más extrema, pero claro, que gente como vosotros, con 18, 19, 16 años, estéis practicando, como la gente ha podido escuchar al principio del programa, temas como el que ha sonado, ¿vale? Como ese Metal Madness, pues, joder, ¿cómo cojones gente como vosotros, con vuestra edad, ha acabado haciendo un heavy metal tan tradicional, tan relativamente de los 80, tan deudor de estilos como la New Wave of British Heavy Metal o como la actual, en parte, New Traditionalist Metal también, que está un poquito más de moda, pero que ya lleva en este mundillo más de 20 años casi? ¿Cómo cojones habéis acabado en esto, practicando este tipo de heavy metal? Bueno, pues porque es la música que nos gusta, ¿no? Son las bandas clásicas, son nuestras influencias. Las bandas actuales, pero al fin y al cabo con lo que nos hemos criado, o sea, bandas con las clásicas Judas Priest, Iron Maiden, Black Sabbath, las que todos conocemos, y esa es la música que siempre nos ha llegado bien adentro, y eso es algo que siempre hemos tenido claro. Nosotros queremos ser una banda de heavy metal clásico. Claro, lo que pasa es que a ver, aquí hay dos maneras de que la música os haya llegado, sobre todo de bandas que me acabáis de nombrar, como Judas, Iron Maiden o quizás Metallica y tal, ¿no? Vale, a mí me parece, por ejemplo, muy lógico que estuvieseis influenciados por Metallica, pero que practicaseis un estilo, pues vamos a decir, más semejante a un Load o a un Black Album, a un Reload, ¿vale? Pero no que me fueseis a temas más vintage, no más retro como Iron Maiden de los inicios o como Judas Priest de los inicios. Entonces, ¿la influencia os ha llegado o por vuestras familias o no sé de qué manera? Porque claro, vuestras amistades, vuestra gente de alrededor, la gente de que ahora me contaréis cómo iniciáis la banda, cómo empezáis como Invaders, pero claro, me estáis hablando de que la banda se formaría con unos 14, 15 años, 16 años algunos. Ostras, ¿cómo os llegó esa influencia? ¿Es directa de vuestros padres o por otros sitios? Bueno, en el caso de nosotros tres, en los que estamos en la entrevista, yo creo que sí, que llega por parte de nuestros padres. Sí. Sí. Pero claro, pero, bueno, ¿tiene más fuerza la influencia de vuestros padres que de vuestras amistades? Porque yo me juego, entre comillas, el cuello de que mucha de la gente que está a vuestro alrededor o no escuchaba el estilo de música que vosotros acostumbráis a escuchar en casa, o serían cosas mucho más modernas. ¿Cómo se os mete en la vena esa tradicional, ese metal más tradicional, y no termina de cuajar quizás para practicarlo pues un metal más moderno, como quizás metal extremo, quizás el metalcore norteamericano, bueno, bandas más actuales? Porque yo creo que el metal clásico, yo creo que por así decirlo es la esencia de todos los demás géneros. Por ejemplo, todos los grupos que han empezado ahora, tipo Sabaton y tal, sus grandes referencias son Judas, Maiden, me refiero, lo clásico son sus principales referencias. Entonces, el metal clásico es como el punto de partida, ¿sabes? El Big Bang, por así decirlo. Entonces, por eso nos gusta tanto. O sea, por ejemplo, los tres que estamos aquí lo llevamos escuchando desde pequeño, en plan, a lo mejor desde que éramos bebés y tal. Y yo creo que eso se nos ha ido quedando grabado poco a poco, ¿sabes? Gracias a nuestros padres, todo. Eso es lo que creo yo, que es la esencia del heavy metal está en el heavy metal clásico. Y además es que no hay, digamos, un motivo claro por que hemos elegido este estilo de vida, este estilo de música. O sea, simplemente pues crecimos escuchándolo, y sí que es verdad que en la adolescencia todos tenemos amigos, vamos, la inmensa mayoría, que no escuchan este estilo de música ni de lejos. Escuchan pues, otros estilos más actuales, lo típico, el reggaetón y esas cosas. Pero no sé, simplemente surgió en plan, no sé, el heavy metal es que es algo que se lleva adentro y es lo que nos ha dado la vida, no sé, es difícil de explicar. Claro, lo que pasa es que habéis nombrado, por ejemplo, Sabaton, que es una banda pues posiblemente la que más éxito tiene actualmente de toda esa nueva ola que nació a principios de los 2000, y claro, yo sí que vería más lógico que practicaseis un heavy metal más a los Sabaton, quizás más deudor de bandas como Hammerfall, ¿no? Como decimos muchas veces, bandas un poquito más modernas con cierto toque a power metal. Sin embargo, vosotros habéis optado, como estaba diciendo yo antes, por la vena más típica ochentera. Es que cuando yo os escucho en ese mini LP que habéis editado, en ese Metal Madness, es que claro, no me vienen a la cabeza bandas como Sabaton o como Hammerfall, me vienen a la cabeza bandas como he nombrado antes, como hemos nombrado, como Iron Maiden, como Judas, como Saxon, como Tigers of Pantan, como Diamond Head. O sea, me vienen a la cabeza todas las referencias de las primeras bandas de los 80. Sí. Ese es el tema a donde queremos llegar a la gente. En plan, nosotros hacemos heavy metal clásico, nosotros continuamos el legado, ¿sabes? En plan, aquello que nos ha hecho tan felices a todos y que yo creo que disfrutamos tocando, yo creo que es la esencia, y como he dicho antes, es lo que queremos hacer, transmitir a la gente esa fuerza, esa potencia, esa... No sé, tú veías, por ejemplo, a Judas Priest en un escenario y decías, ¡buah! Pero es que esto lo están pasando de lo lindo, ¿sabes? Pues esa es, yo creo que, la actitud que queremos retransmitir a la gente. También no solo con la música, sino con, por ejemplo, las actuaciones en el escenario y todo eso, ¿sabes? Pues si queréis, empezadme a contar un poco cómo se inicia esta banda, ¿no? ¿No? ¿Cómo tan jóvenes decidís tirar adelante y formar pues lo que va a ser Invaders en un futuro, ¿no? Con las ideas claras, teníais la intención desde un principio de practicar un heavy metal clásico con ya 14 o 15 años. Contadme un poco cómo nace la idea y cómo va fraguándose. Bueno, pues yo empecé a tocar la guitarra a los 14 años y a los 16, ya en 2016, pues ya bueno, me veía con, evidentemente no manejaba del todo el instrumento, pero ya me veía con ganas de empezar a tocar con gente en un grupo y tal. Entonces empecé a buscar gente para formar Invaders. Por suerte pues empecé buscando cantante y resulta que en el instituto había uno que era Sergio Chamoso, me lo presentó una amiga que le conocía y mi hermano por aquel entonces ya tocaba el bajo. Entonces empezamos un poquillo ahí los tres, quedando en casa, practicando temillas, lo típico, de forma básica. Y luego ya se unieron la primera batería que hubo, que era Jorge Blanco, que era del instituto también, y Mario, que es el actual guitarrista. Y bueno, ahí poco a poco pues empezamos con conciertillos, con ganas. La verdad es que siempre lo hemos tenido muy claro desde el principio, ir lo más en serio posible, ya dentro de que esto es un hobby para divertirnos, pero nos gusta pues ya que lo hacemos, echarles ganas y de la manera más profesional posible, ¿no? Y nada, hemos ido pues poco a poco creciendo, entre comillas, ¿no? Con todo lo que nos queda por crecer todavía. Y con el tiempo, pues Jorge Blanco, el batería, tuvo que abandonar el grupo y en su lugar vino Juan Abarca. Pasamos unos meses con Juan, igual tuvo que abandonar y ya llegó Adri. Y desde entonces la verdad es que Adri nos ha consolidado como banda. La verdad era lo que necesitamos para consolidarnos. A mí me da la sensación cuando os escucho como si se hubiese parado el tiempo y nos hubiésemos transportado al año 82-83. ¿Es que practicáis un heavy metal? Ojalá. Es que no, pero no os lo han dicho, quiero decir yo. Quiero que me habléis un poquito también de la reacción que tienen vuestros amigos, ¿no? La gente de la escuela, la gente que os ve, la gente que os conoce. ¿Qué os dice cuando ven la música que tocáis y no sé, y está tan alejado de lo que podrían ser, entre comillas, los 2020? A ver, pues sí que hay mucha gente de nuestro círculo cercano de amistades que, pues eso, como ha dicho anteriormente mi compañero Adri, escucha pues eso, reggaetón y a lo mejor el heavy metal y tal no le llegan a llenar, por así decirlo. Pero claro, quieras o no, son nuestros amigos. Y en plan, yo creo que ese es otro factor más importante, que nos van a seguir apoyando igual, ¿sabes? Te puede no gustar un género, vale, pero lo apoyo, ¿sabes? Lo apoyo porque sé que tiene un trabajo detrás, los ensayos, sé lo que es ir a ensayar cinco, meterse ahí 2 horas en el local y empezar una canción nueva. O sea, la gente sabe que eso lleva un trabajo y yo creo que por eso lo apoyan, ¿sabes? Y hay gente que indiferentemente le gusta, claro. O sea, yo conozco gente en los 2020 que no le gusta nada el reggaetón y la mierda en sí. Perdón por la palabra. Pero vamos, que la variedad está a gusto, qué cojones. A ver, y luego, desde el punto de vista de la familia, está claro que si habéis mamado en la familia pues las influencias directas del heavy metal clásico, pues supongo que tendréis padres, joder, de mi edad, ¿no? Hostia, qué duro es decir eso. Claro, es que podríais ser mis hijos. Joder, es que tengo una hija de 18 años y está, cuando me habéis dicho las edades, me habéis tocado un poquito la fibra, ¿no? Pero, ¿cómo se lo han cogido vuestros padres? Porque una cosa es que os guste la música, que vayáis a conciertos y tal, ¿no? Pero otra cosa es la inquietud de querer tocar, la inquietud de querer salir, de querer grabar, de querer... Joder, eso cambia un poco la perspectiva de los padres, porque ya se tienen que meter uno en el apoyo de lo que va a ser este mundillo tan jodido y tan duro, y más en el aspecto del heavy metal, y luego ser parte logística, preciso, ¿no? Apoyo económico, apoyo de ayuda para montar, para desmontar, para llevaros a sitios... Cuéntame un poco cómo desde vuestras respectivas familias están llevando todo esto. Bueno, en nuestro caso, en el caso de mi hermano y yo, la verdad es que tenemos la gran suerte de que nuestro padre desde el primer momento siempre nos ha ayudado con todo. La verdad, si lo que bien has dicho, tenemos que cargar en un concierto, nos puedes llevar, tal. Pero claro, nosotros ten en cuenta que hasta hace un año que se sacó mi hermano el carnet de conducir, lógicamente nuestro padre nos tenía que estar llevando a todos los lados, conciertos, que si el local de ensayo, y la verdad es que en ese punto, en ese aspecto, sabes, la ayuda que nos da nuestro padre, la verdad es que es muy importante, es la verdad al final. Sí, el padre de Adri y la batería igual. La verdad es que los dos siempre han estado muy, muy entregados. O sea, creen en esto igual o más que nosotros, incluso. Sí, sí, porque en plan nuestros padres, además de que siempre están ahí los primeros para todo, por ejemplo, la batería, nosotros en Invader tenemos batería propia y siempre tenemos que estar, en plan, cada vez que salimos por ahí o a tocar por ahí, cargando la furgoneta para llevar la batería, y la verdad que súper bien, en plan, venga, vamos a cargar la batería, súper animado, en plan, que te vas a tocar a Guadalajara, pues venga, a Guadalajara, venga, con todos los ánimos, o sea, yo creo que eso a nuestros padres, de manera indirecta, como el que les llena de orgullo, como decir, joder, si es que es lo que, o sea, están disfrutando con esto, se lo pasan bien, y encima son felices, pues qué más quiero, ¿no? O sea, yo súper orgulloso de ellos, o sea, esa es la mentalidad que creo que tienen ellos de nosotros. Una de las cosas que más me ha sorprendido en estos 4 años más o menos que tenéis de vida es que a pesar de ser tiempos jodidos, que os habéis movido en directo pues bastante más de la media de los grupos habitualmente, ¿no? Yo que estoy en contacto con mucha gente, cuesta muchísimo pues tocar en directo, conseguir salas, conseguir ser teloneros de otras bandas, de apoyo y tal. Sin embargo, vosotros, por una manera u otras, por las maneras que sea, y viendo las edades que tenéis, os habéis movido mucho y habéis tocado pues bastante asiduamente. Joder, ¿cómo os lo habéis hecho? Y contadme un poco cuál es vuestra filosofía a la hora de encarar los directos. Quiero decir, hay gente que dice, mira, yo si no cobro no toco, o si yo no toco en estas condiciones no lo hago. ¿Vosotros tenéis algunas condiciones, tenéis un mínimo, o vais a todo lo que podéis y ya veremos? Bueno, la verdad que en el aspecto de los directos sí que somos bastante afortunados desde que empezamos a tocar. La filosofía, ¿cuál es? Pues bueno, siempre empiezas tocando donde sea, ¿no? Donde te sale, porque te tienes que dar a conocer y tal, y es lo que hay, además, que tocar es lo que nos gusta. Y la verdad es que el EP Metal Madness nos ha dado un poquito más a conocer, ¿no? Que era lo que buscábamos. Nos ha abierto un poco más, pues, dentro del mundo del heavy metal y nos ha dado muchísimas oportunidades para telonear a gente, pues, es un poco más importante y tal. Y la verdad es que estamos encantados. Ahora ya sí que es verdad que, pues, hay una cierta evolución en esa filosofía, ¿no? Con respecto al principio. Es que a lo mejor ya no elegimos, no cogemos todo lo que nos sale, o al menos en Madrid. Porque sí que es verdad que nos salen muchísimos conciertos en Madrid, pero claro, si tocamos tantas veces al año en Madrid, al final los conciertos están vacíos. Entonces preferimos reducir ese número de conciertos y que sean con más gente. Y bueno, respecto a lo de la filosofía, pues bueno, del precio y tal, tampoco estamos... O sea, no consideramos que estamos en una situación como banda, no somos una banda poderosa ni mucho menos, o sea, no estamos en una situación como para exigir grandes cantidades de dinero, o sea que, bueno, depende del concierto, ¿no? De lo que nos ofrezcan y tal, pues a ver si vemos que es un concierto que no va a merecer la pena y la cantidad de dinero es muy baja, pues a lo mejor no nos merece la pena, pero no sé, a lo mejor... es un concierto que va a ser la leche y no nos pagan nada y vamos, porque al final y al cabo el dinero sí que es cierto que lo necesitamos, sobre todo por los planes que tenemos, y al igual que cualquier banda, vamos, pero hay veces que el tocar, el sentir, pues, el concierto que se va a vivir, ¿no? que sabes que va a ser grande, merece muchísimo más la pena. En ese aspecto no me refería en el sentido de un caché o tal, ¿no? Por ejemplo, la filosofía la digo porque de la misma manera que estoy entrevistándoos a vosotros, he entrevistado a bandas que me han dicho, mira, nosotros queremos tocar 4 veces al año y aunque nos cueste dinero tocar, queremos tocar, ¿vale? Luego hay otras bandas que me han dicho, mira, nosotros no tocamos si perdemos pasta. Entonces, yo quería ir más por ese terreno, ¿no? El decir, mira, nosotros tenemos la filosofía de que no nos importa perder dinero con tal de tocar. Luego, o decir, no, esto no puede ser que siempre estemos los músicos perdiendo pasta. O sea, no puede ser que a mí me esté costando dinero continuamente. Y a lo mejor vosotros optáis más por lo menos quedaros como estáis, ni perder ni ganar mucho, estar ahí, pero tocar. Entonces, me iba más por esos terrenos. Sí, bueno, la verdad es que no, lo de perder dinero, al menos aquí en Madrid, no, tampoco nos ha surgido, la verdad, de tener que gastarnos un dinero para organizar un concierto y tal. Al fin y al cabo nos van saliendo de conciertos que son organizados por otras promotoras y tal, pero la verdad es que aquí en Madrid no somos de gastarnos dinero para tocar, la verdad. En algún caso sí que, bueno, ha hecho falta y ha merecido la pena y se ha hecho, o sea, depende del momento también, pero en términos generales no. Sin embargo, para salir de Madrid sí que lo hacemos, además, o sea, porque nos gusta salir de Madrid a tocar, vemos que es necesario y ahí hacemos una inversión, pues encantados. die. Was it wrong? Una cosa, una vez estamos hablando de los directos, ¿habéis sido, por ejemplo, capaces de poder telonear, apoyar a bandas como Bella Bestia o como Trallery, ¿no? Que es uno de los últimos conciertos que pudisteis realizar? Contadme un poco para vosotros, aparte de haber estado en un concurso, que creo que fue un concurso de bandas de metal, una especie de battle metal, contadme para vosotros, pues un par de momentos que hayan sido hasta ahora, pues maravillosos, ¿no? Que no se os olvidarán. Por cierto, por poner un ejemplo, como has nombrado antes, el concierto de Trallery, yo creo que fue una noche inolvidable para todos, porque además de que teníamos un grupo grande que había venido a tocar en el Resu y tal, en plan, hubo bastante gente. Yo creo que el ambiente que había esa noche era como perfecto para hacer un show, pues también, en plan, básicamente perfecto. Y yo creo que nos lo pasamos bien tocando, disfrutamos del show y yo creo que salió todo bien. En plan, mucha gente en la sala y tal, y la verdad que a mi gusto, para mí ese fue uno de los conciertos más especiales que hemos tenido hasta la fecha. Y aparte de eso, creo que también sería mágico en el sentido de que Trallery, una banda de thrash metal, ¿no? Actual, aunque tiene, pues bueno, ciertas influencias de bandas más clásicas del thrash metal. Pero creo que, aparte de eso, joder, una banda de heavy metal tradicional, una banda de thrash metal bastante clásico, creo que eran dos bandas que hacíais una mezcla bastante interesante. Creo que la gente saldría súper contenta porque es dos grupos bastante diferentes, pero que tocan metal clásico en sus vertientes. Sí, yo creo que a la gente le gustó porque la variedad está el gusto, claro. Yo creo que si llega una banda típica de los 80, vamos a decirlo así, que practica pues eso, heavy de los 80, que los ves vestido como gente de los 80, y todo, a eso a la gente le llega y dice, coño, esto es puro heavy metal clásico. Y luego le llega por ejemplo Tragedy. Es decir, que también tocamos con otro grupo que se llama Hellis Nebula. Uh-huh. Pero claro, la gente dice, coño, Tragedy. Y pues eso, en plan, yo creo que a la gente le gustó la variedad, porque como he mencionado antes, un grupo de heavy metal clásico y luego un grupo de thrash metal, pues yo creo que digo, coño, aquí hay variedad, ¿no? Aquí mola, aquí para todos. Y yo creo que eso, o sea, salió bastante bien, creo yo. Y el concierto ese, bueno, el festival de bueno, o el concurso de bandas, el Battle Metal que realizaron, que donde vosotros ganasteis, creo que fue un momento importante para vosotros como banda y también importante para que luego pudieseis hacer la grabación de ese mini LP, ¿no? Cuéntame un poquito, contadme un poquito cómo fue ese concurso, esa batalla de bandas. Bueno, pues la batalla de bandas fue, creo, en 2018, ¿no? Creo que fue. Sí. Y bueno, hay que decir que en aquel momento, cuando ganamos, todavía estábamos con el segundo batería, con Juan Abarca. No estaba Adri todavía las baterías. Pero la verdad es que fue un momento muy importante para nosotros. Yo la verdad es que siempre, y además lo hablamos entre nosotros, un día que yo creo que de verdad vimos que el grupo podíamos seguir para adelante con el grupo. Nos dio mucha confianza el hecho de ganar a otros grupos que además ya llevaban más años de experiencia que nosotros. Pues a poder haber ganado nos dio la verdad mucha confianza. Y la verdad, realmente el aspecto económico no fue el premio, realmente no fue más que o sea, más que el aspecto económico fue, bueno, pues la satisfacción. Sí, además nos lo pasamos luego muy bien, estuvimos todo el día allí con los demás grupos y bueno, pues nosotros siempre nos quedamos con eso, con el divertirnos. Sí, yo ese día lo considero un día clave en la historia de Invaders por la confianza esta que de la que habla mi hermano, la confianza que nos dio, porque partíamos como una banda que no era favorita ni mucho menos, o sea, el jurado era amigo de otra de las bandas, el público que llevamos por nuestra parte era bastante minoritario con respecto al de las otras bandas, que tenían muchísimos amigos allí, y había como dos premios, ¿no? Uno te lo otorgaba el jurado y otro el público, y o sea, ganamos los dos, algo que nos sorprendió pues de una manera increíble, no lo esperábamos para nada, y eso nos dio el chute de confianza para seguir adelante y creer en nosotros. Claro, y no solo eso, es que teníais 16 años, joder, tío, es que es tremendo, ¿no? Que apareciesen unos chavalines por ahí tocando heavy metal tradicional. Y otra cosa que ahora os voy a hablar, ya que estamos hablando del tema de conciertos, de directos, vuestra estética, ¿no? Vuestra manera de actuar, vuestra manera de comportaros en el escenario, yo solo os he visto en algún vídeo de YouTube y en las fotos. Joder, macho, es que el bajista, en este caso me parece que es Sergio, joder, pareces Steve Harris, el cantante parece que también salga de la movida hard rockera de Los Ángeles de principios de los 80. Coño, es que volvemos al pasado un poquito, ¿no? En eso, es que hasta en eso sois, bueno, relativamente impactantes, ¿no? Sí, eso, el aspecto de la estética y bueno, la actuación en el escenario lo cuidamos muchísimo, lo consideramos esencial para salir ahí a tocar. O sea, nosotros somos de los que creemos que no se puede salir al escenario con una ropa de calle con la que saldrías. O sea, tú ahí al fin y al cabo vas a hacer una actuación, un espectáculo, y tienes que, pues, vestirte de acorde, ¿no? O sea, la imagen para nosotros es muy importante. Y además que, bueno, la estética clásica, ochentera, de heavy metal, nos encanta. Nos encanta ponernos de cuerda hasta arriba y darlo todo ahí en el escenario. A mí es que lo que más me impactó fue en las mallas a rayas de Sergio. De Adri, o de Sergio. De Sergio me parece que era, ¿no? Sí, sí. me recordaban a esos viejos vídeos que sale Steve Harris, ¿no? En el en el Cardan Horse o en esos locales a principios de los 80. Es realmente impactante. Sí, que realmente, bueno, realmente los pantalones de rayas, tenemos, yo tengo unos y mi hermano tiene otros diferentes. O sea, tenemos dos en realidad, dos pares. Y los vais utilizando cada vez uno, ¿no? Tú un concierto, pues yo otro, así. Realmente vamos... Pero sí, realmente es eso, un poco a los Steve Harris de principio de con Paul Di'Anno en la época Killers. Correcto. O Iron Maiden en su debut, su primer álbum. Directos como en Rainbow o cosas así, correcto, que siempre los lleva por ahí puestos. Bueno, ahora ya pasamos un poquito a cómo decidisteis, pues tan pronto, entre comillas, grabar un mini LP, encima meteros en un estudio. Sabéis que actualmente, pues bueno, en vuestras casas podéis hacer un trabajo bastante competente, ¿no? Y salir un poquito de ese ostracismo y daros a conocer, y no hace falta ir a un estudio, pero vosotros en parte grabáis parte de la producción de lo que es el mini LP Metal Madness en un estudio, aunque me parece que la parte de las voces sí que los hacéis en casa. Me gustaría saber por qué optáis por hacer un mini LP en vez de esperaros a hacer un LP completo, o sea, un disco un poquito más largo, y por qué os decidís grabarlo en estudio, en el cual pues tenéis que desembolsar un poquito, a lo mejor por poco que sea, pues tenéis que dejar un poquito más de dinero, y quizás también la forma de trabajar un poquito más rápida, ¿no? Con ciertas prisas que a lo mejor en casa más tranquilamente podíais desarrollarlo. Sí, bueno, la verdad es que la banda ya estábamos en un punto de tocar y tocar y tocar, y sí que es verdad que necesitábamos que se nos escuchase, porque no teníamos ningún material, ni para entregar en ningún sitio, ni para llegar al público en general, ¿no? Entonces llegamos al momento de que teníamos que grabar los temas que teníamos para aquel entonces, y así lo hicimos. Además, pues se podría haber hecho de una forma más casera, como tú dices, pero... Sí que es verdad que, bueno, ya que nos íbamos a dar a conocer, pues si lo podíamos hacer con un resultado de mayor calidad, pues adelante, ¿no? Y las condiciones económicas nos lo permitían, así que sacamos ese EP, la verdad, de una forma un poco modesta, autoeditado y tal. Pero bueno, nos ha servido para lo que queríamos, ¿no? Que sea darnos a conocer dentro de este mundillo. Y bueno, las voces se grabaron ahí en casa, pues así que no nos daba para más, no teníamos tanto tiempo en el estudio ni dinero como para crear ese tiempo. Y bueno, por suerte el hermano de Sergio tiene un mini estudio ahí en su casa, ¿no? Con unos micrófonos de buena calidad y bueno, pues el resultado es más que decente, yo creo. Those Bueno, hemos hablado que tenéis una estética muy, muy de los 80, muy deudora de la New Wave, con algunos toques de, a lo mejor, de la parte más, más norteamericana, más angelina, en algo, sobre todo el cantante Sergio. Pero también tenéis mucha influencia, por ejemplo, a la hora de presentar el formato del producto, del mini LP, y habéis querido tener una especie de mascota en la portada. Estáis súper influenciados por, sobre todo, Maiden, ¿no? ¿Estoy un poquito en lo cierto o no? Sí, sí, sí, de sobra. Yo creo que... Yo creo que Maiden es uno de los principales referentes de la banda. De hecho, siempre, como has hablado antes, en cuestión a estilo y a estética, como tú mismo has dicho, en plan, parecemos Maiden, ¿sabes? Yo, por ejemplo, la batería me pongo las mallas estas, que no son de cuero porque no tengo partner para comprarme las de cuero. Me pongo una de estas de hacer deporte y una camiseta de tirantes negra, imitando al mítico batería de Iron Maiden, Cliff Bar, ¿sabes? Yo creo que incluso hasta en las portadas, como bien has dicho, se puede notar un poco la similitud al álbum Killer de Iron Maiden. O sea, yo creo que es eso, es nuestro principal referente. Bueno, yo la portada es como si fuese una mezcla del Killers o Iron Maiden, que está en primera presencia, pues el Eddie. Pero luego, si recordáis, hay un single que se llama Women's in Uniform, donde está el Eddie escondido, y me da esa sensación, es una mezcla de varias portadas con ese personaje, que no sé exactamente si tenéis nombre para vuestra, entre comillas, mascota, pero es una mezcla de esas primeras portadas entre single y los LPs de los Maiden. Sí, nos gustaba mucho esa estética, ¿no? También de son los discos con los que hemos crecido y es nuestra primera obra. Y bueno, pues lo hicimos así un poco al estilo de la primera época de Maiden. Así, pues, parecía como el rollo ciudad, ¿no? Por la noche, así delincuencia y tal. Pues, bueno, la verdad es que la portada la hizo nuestra amiga Noelia y también estamos muy, muy contentos con ella. Y bueno, respecto al bicho, no tiene nombre. O sea, no queremos que sea una marca del grupo como tal, ¿no? Como un Eddie. Porque, bueno, queremos que eso ya está inventado, ¿no? O sea, simplemente queríamos hacer una portada así, del estilo, con un bicho perseguido por la policía, ¿no? Y tal. Pero no creo que tenga más futuro o repercusión dentro de la banda, ¿no? Simplemente, pues, ha sido así con el primer EP, pues por hacer una portada del estilo y ya está, pero no va a ser un edit, digamos. Pues mira, me sorprende porque a veces es muy difícil encontrar cierta mascota, cierto elemento para que represente una banda. Vosotros sabéis, por ejemplo, con bandas como Megadeth, como Motorhead, pues tienen ciertos personajes como Eddie, ¿no? O incluso Running Wild, una de mis bandas amadas, pues tiene a Adrian. Mira, casualmente, dos componentes de vuestra banda es Adrian. Pues y claro, no tenéis la sensación, ya que practicáis un heavy metal bastante tradicional, bastante clásico de los 80, pues tener una especie de logo o de símbolo que no hace falta que ponga Invaders para que la gente o los seguidores de vuestro grupo sepa que sois vosotros? Hombre, sería interesante, sí, pero es complicado porque hacer así como una mascota es como que está muy visto, ¿no? O sea, es muy Maiden, entonces ahí nosotros tenemos un poco de conflicto con eso, ¿no? Vale, seguimos con esto y nos parecemos a Maiden o buscamos más algo por nuestra cuenta, que yo creo que son más interesantes. Entonces, bueno, a día de hoy pues no tenemos nada, pero sí que sería interesante, pues eso, un símbolo con el que se nos reconozca, ¿no? Que cuando lo veas ya sepas que eso es Invader. Pero a día de hoy pues no se nos ha ocurrido algo así, porque el Eddie en sí no queremos ir con él por eso, porque creemos que ya está inventado. O sea, es Iron Maiden y tampoco nos queremos parecer a Iron Maiden. O sea, con el nombre ya se nota que tenemos la influencia, tal, incluso en la música se aprecian las influencias, pero queremos buscar algo más nuestro, original. Entonces, bueno, pues en un futuro a lo mejor sacamos ahí algo que se nos ve por ahí, pero por ahora no sabemos. En ese aspecto, Es curioso que me digáis que, claro, con los discos con los cuales habéis crecido, pues son los primeros de Iron Maiden, los primeros de Judas Priest, supongo, pues un montón. Incluso Barón Rojo, tenéis un tema, por ejemplo, como Escape of the Madman, pues que, bueno, no sé si voluntaria o involuntariamente os sale un tema muy parecido al de Larga Vida al Rock and Roll. O sea, mamáis, joder, tío, es que son discos del 80, del 81 y el 82, y vosotros sois gente que habéis nacido en el 2000. Joder, tío, es que es tremendo que me digáis que estáis influenciados tanto por los discos de los 80 en cuanto a la gente de vuestra edad. Posiblemente me nombrase que el primer disco que escucharon de Maiden pues sería el X Factor o el Brave New World o quizás el Dance of Death. Es increíble que me estéis diciendo eso. Sí, a veces nos sorprendemos hasta nosotros, ¿no? Escuchar una música hace tanto tiempo que nos pilla pues tan lejos incluso de nuestro nacimiento, pero bueno, por suerte heavy metal es un estilo que no muere, ¿no? O sea, la música está ahí, se ha escrito la historia y puedes acceder en cualquier momento a ella. Y yo creo que ha sido un refugio para todos en nuestra adolescencia. O sea, para mí, yo no me imagino mi adolescencia sin el heavy metal. Para mí ha sido un refugio, un apoyo que siempre está ahí. Entonces, pues, esos discos, pues, ¿cómo salen? Pues, de nuestros padres. Al final ya luego pues, consigues tu móvil, tal... Y también te creas un poco tú dentro del heavy metal tus propios grupos, tus propios gustos, pues empiezas a conocer a grupos nuevos, a algo menos conocidos o menos mainstream, ¿no? La New Wave of British Heavy Metal, entonces te empiezas a empapar y eso es una locura. Y bueno, respecto al tema de Barón Rojo, sí, es un homenaje voluntario, pues lo decimos ahí siempre en las entrevistas que siempre nos preguntan, porque también es otra de nuestras grandes, bueno, particular mía, una de mis grandes influencias, son de mis grupos favoritos de siempre, y bueno, queríamos un homenaje también al heavy metal español. En ese aspecto, entramos ya un poquito más en lo que es el mini LP, ¿por qué optasteis por 6 canciones, mini LP, y no quizás os esperasteis un poquito a ampliar ese trabajo y hacerlo un poquito más grande, más extenso? Bueno, aquel entonces eran los temas que teníamos, los 6, y como he dicho antes, queríamos ya tener un material para que se nos escuchase por ahí. Entonces, pues por eso optamos a grabarlo. Y bueno, en vez de esperarnos a un LP, pues porque pues por eso nos corría un poco de prisa, por así decirlo, el hecho de darnos a conocer, de que se nos escuchase y tal. Y bueno, también yo creo que es interesante tener una primera obra, pues lo consideramos así al menos nosotros, algo más corta, ¿no? Pues que determine un poco cómo va a ser tu estilo y tal. Y bueno, la verdad es que tenemos ya unos temas, bastantes temas compuestos de nuestro próximo trabajo, ¿no? Que va a ser ya un LP largo, evidentemente, nuestro primer álbum. Y bueno, creo que... Yo considero, vamos, que lo hemos hecho de una manera correcta, ¿no? Porque hemos avanzado terreno con este Metal Madness, a pesar de haberlo sacado de forma autoeditada y tal, y sin ninguna experiencia en el mundo, porque no teníamos ni idea ni de nada, absolutamente nada. En parte por eso también está autoeditado. Entonces, bueno, ahora ya con el LP, ya que conocemos un poco más el mundillo y tal, vamos a ver qué podemos hacer, a ver si podemos firmar con alguna discográfica y tal, alguien que esté interesado y bueno, sacarlo de una manera ya más profesional, con mayor distribución y tal. Y está ya el disco ahí, lo estamos ya componiendo a tope. En el aspecto letrístico, habéis optado por el inglés, aunque tenéis algún tema en español, como Hijos del Metal, que me parece que, bueno, aparte de que son letras muy, muy deudoras, influenciadas por bandas, sobre todo como hemos hablado antes, como Barón Rojo, incluso Obús, ¿no? Muy de sentirse, el orgullo, ¿no? De ser heavy metalero, de ser, pues bueno, de amar esta música. ¿Por qué optasteis por el inglés? Está claro que quizás es más melódico, es más afín al estilo de música que practicáis, de heavy metal tradicional, pero ¿no creéis que en parte es un arma de doble filo? Porque aquí en España, pues bueno, se aceptan mejor los grupos que cantan en español que los que cantan en inglés, y quizás sí que es verdad que fuera de España es más posible que estéis aceptados. ¿Cómo? ¿Por qué optasteis por esta vía? Bueno, nosotros, la verdad es que cuando empezamos el grupo, empezamos, o sea, desde el principio realmente, o sea, si ni siquiera lo hablamos entre nosotros, como que todos sabíamos que queríamos escribir letras en inglés, porque al final son nuestras influencias principales, por así decirlo. Está claro que, como bien has dicho, aquí en España, pues bueno, la gente prefiere mucho, muchos casos, temas como, por ejemplo, bueno, Hijos del Metal, que está escrito en español, que recuerda, como bien has dicho, a esas letras de Barón Rojo, Bus. Pero bueno, es que nosotros, la verdad, también queremos mirar fuera, más allá de España. Queremos tener aquí éxito en España, eso está claro, vamos. Pero también queremos que nuestra música se escuche fuera de España. Y bueno, sabemos que el inglés, lógicamente, música de español es muchísimo más complicado, y muy pocos grupos al final que han hecho letras en español han conseguido triunfar fuera de España. Bueno, yo creo que los grupos españoles que practican el lenguaje nativo, nuestro castellano, quizás tienen más posibilidades de entrar en el mundo latinoamericano. Quizás, pues bueno, países como Chile, como Argentina, como México, Colombia, sí que son más afines a consumir pues bandas como Mago de Oz, como Warcry, como Tierra Santa, ¿no? Y Azrael, son bandas que tienen mucho, relativamente éxito allí. El problema está en dar el salto al charco, ¿no? Y que económicamente sea viable. Pero sí que son bandas muy aceptadas. Y quizás vosotros lo que hacéis practicando el inglés es que podéis en Europa poder llegar a tener cierta aceptación en países quizás como Francia, como Alemania, a lo mejor. Inglaterra es más complicado, pero también podría ser que tuvieseis alguna oportunidad. Y yo creo que a lo mejor es optar por esos dos mercados, ¿no? Optar por la posible llegada, aunque no seáis vosotros en directo, pero sí vuestros productos que lleguen a países latinoamericanos, ¿no? Que tienen como habla el castellano. Y si es por la vertiente del inglés, pues ir más a la corriente europea, ¿no? Más a la corriente centroeuropea. ¿Lo veis así? Sí, yo creo que sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que la corriente ahí en América tira más por el español, ¿no? Y en Europa más por el inglés. Yo creo que nosotros, insertarnos en algún movimiento, sería más la New Wave of Traditional Heavy Metal, ¿no? Entonces es un movimiento más europeo. Así que yo creo que nuestro mercado estaría más en Europa, sí. Incluso en Asia, no sé. ¿Quién sabe? Qué loco. Con Arch Enemy, ¿no? Con Dragon Force. También, con Dragon Force. Bueno, una cosa, a ver, tengo una curiosidad para ver que me deis vuestra opinión. Vosotros habéis nacido en la era digital, ¿vale? Sin embargo, como estamos cansados de repetir en esta entrevista, optáis por un metal tradicional. Sin embargo, ¿cómo veis el tema de distribución de vuestra música? ¿Practicáis un metal tradicional? ¿Vivís en una era digital? ¿Optáis por el formato físico? ¿Vais a defender el formato físico de la mejor manera posible? ¿O vais a dejar de complicaros, como hacen muchos grupos, y preferís optar por dar un empuje grande a las vías redes sociales, en el sentido de acercaros más a la gente así, lo que son plataformas digitales de distribución de música? ¿Cuál preferís y cuál veis que os está funcionando mejor a vosotros? Hombre, las redes sociales son mucho más potentes a la hora de llegar a la gente, ¿no? A la hora de darte a conocer. Pero nosotros también consideramos que los formatos físicos son necesarios, ¿no? Porque tú vas a un concierto o por internet, y si te gusta la banda, pues al fin y al cabo te compras su CD, ¿no? Su disco. Entonces, nosotros vamos a trabajar en ambos ámbitos, ¿no? Tanto en el digital, porque hoy en día es muy importante. Al fin y al cabo, las redes sociales son, pues, una red de distribución brutal con la que te puedes dar a conocer, pero también el formato físico, porque nos gusta, y porque también a nosotros nos gusta comprar los discos de las bandas a las que escuchamos. Entonces, creemos eso, que a la gente, si nosotros le vamos a gustar, pues nos va a comprar el disco. Entonces, sí, lo vamos a sacar, los futuros trabajos, sacaremos CDs y incluso estamos mirando a ver la posibilidad de hacerlos en vinilo. Bueno, ya solo queda hablar un poquito del futuro de la banda, un poquito del futuro de Invaders, como quitando un poquito todos estos problemas que estamos viendo pues del coronavirus y todo esto. Pero bueno, ¿cómo tenéis planteado ese futuro? ¿Queda muy muy lejos el futuro próximo trabajo? Un poquito, ¿cómo veis ese futuro más cercano de vuestra banda? Bueno, pues la verdad es que el confinamiento por el coronavirus nos ha jodido bastante, ¿no? Porque teníamos ahí unos conciertillos preparados con los australianos Sabire, que se nos jodieron, y bueno, íbamos a ir a Barcelona también y tal, pero bueno, no ha podido ser, ya será en otra ocasión. Y respecto a conciertos, pues estamos un poco a la espera, ¿no? De a ver qué ocurre al final con todo este tema, pero el que sí que parece fijo es en el Puente de Diciembre, el día 5, estamos en Seseña con Choir Boys, Jorge Salán, La Tribu y Bajo Presión, que ese va a ser un festival bastante guapo. Y bueno, y a planes internos de la banda, estamos ya componiendo el disco a tope, sobre todo en este confinamiento hemos avanzado muchísimo, tenemos ya un buen porcentaje del disco avanzado y bueno, la idea es, antes de que acabe el año, sacar un single en formato, bueno, en digital evidentemente, en todas las redes sociales y todas las plataformas. Y estamos estudiando la posibilidad de sacarlo en formato físico, ¿no? Un single de 7 pulgadas, un vinilo, ¿no? Con dos canciones, que sería un single nuestro y una versión, que bueno, eso no se puede delatar todavía. Oh, de hecho estoy dando aquí una exclusiva mundial. Y bueno, después de esto, pues esperar los meses que haga falta para terminar las composiciones. Intentar negociar con alguna discográfica, a ver si lo conseguimos sacar el próximo LP, la duración, con una discográfica y nada, grabarlo. O sea, nuestro plan es para abril de 2021 o algo así, tener el nuevo disco fuera. Pues bueno, yo creo que queda poco que decir. Si queréis decir alguna cosa más, cualquier cosa, antes de despedir, para mí, sinceramente, ha sido un placer teneros a vosotros. Una envidia, como he dicho al principio, que seáis tan jóvenes. La enhorabuena, una a vuestros padres, por teneros, en parte, por seguir un poquito su herencia, ¿no? Musical. Y por atreveros a tocar un metal relativamente criticado, relativamente muchas veces vilipendiado, ¿no? Considerado pasado de moda, pero que realmente mucha gente le tenemos cariño, ¿no? Nosotros, yo qué sé, a mí ahí me encantan bandas que practican vuestro estilo de música como el vuestro, ¿no? A mí, por ejemplo, Slowfeg es una banda que me vuelve loco y practica un heavy metal desde hace unos 25 años. Que bueno, tiene cierta semejanza a lo que hacéis vosotros, bandas como Farao, aunque son un poquito más power, yo que sé, bandas poco conocidas que practican un heavy metal que a mí me flipan, y que en España haya gente tan joven como vosotros que os atreváis a hacer eso, pues para mí es un auténtico honor teneros por aquí. Así que si queréis decir algo antes de despedir, pues tenéis vía libre. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias por invitarnos aquí a tu programa, ¿no? Y bueno, darte las gracias a ti y a toda la gente que, como tú, apoya a todas estas bandas de las que hablas, ¿no? Todas las bandas nuevas, ¿no? Nobles, por así decirlo, que estamos así intentando emerger un poco. Y la verdad es que para nosotros son muy importantes todos los medios que nos dais voz, porque ya que, bueno, la historia es siempre, los grandes medios de comunicación pasan tanto del rollo heavy en general, como de las bandas, de sus pueblos y todo, pues bueno, por lo menos vosotros estáis ahí, para nosotros es muy importante vuestro apoyo. Así que muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene que decir algo? No, yo creo que ya está todo guay. Pues bueno, para mí ha sido un placer, como os he dicho, así que nos despedimos y bueno, espero que nos veamos pronto. Ok, muy gracias. Bien. Gracias. gonna kill you. Bueno, qué envidia, ¿no? Estos Invaders, pero bueno, vamos a seguir con una banda que tenía interés en que la conocierais, la gente que no los conozca, habrá gente que sí que los conoce. Voy a hablar de los norteamericanos Paladin, una banda de Atlanta, norteamericanos, pero con una música que nos recuerda mucho, mucho, sobre todo al power metal. A veces europeo más potente, pero que le meten elementos extremos. Me parece un bandón. Esta banda sacaron el año pasado el disco Ascension, el disco de debut de esta banda. Y tengo que decir que es uno de los mejores discos que se editaron este año pasado. Esta banda formada por Alex Parra, guitarra, que también forma parte de los norteamericanos Cauldron Born, una de esas bandas también que está haciendo que crezca el heavy metal norteamericano, que venga el más tradicional a tener un poquito más de vida, ¿no? Pues bueno, realizan un auténtico discazo, ese Ascension, con Taylor Washington a la voz, que me parece un pedazo de cantante brutal. Hay momentos que nos recuerdan a Helloween, a Angra, incluso en las voces, las velocidades son exuberantes, son absolutamente geniales. Me recuerdan también a los rocarrolas de Cedric Fosberg, del sueco Cedric Fosberg, a toda hostia, unos riffs brutales. Y interesante porque es una especie de mezcla entre power metal con elementos extremos de banda de los primeros In Flames, por ejemplo, Dark Tranquility. Me parece una mezcla absolutamente monumental. El tema que vamos a poner es el Fall From Grace, un temón. Hay que decir que el disco es prácticamente perfecto y os lo recomiendo porque es una auténtica maravilla. Así que de vez en cuando es bueno recordar discos que se editaron hace pues un año, simplemente un año, y que bueno, la vorágine del ritmo de la música, del mundo, de la vida, pues hace que los olvidemos pronto, y hay que recuperar discos y disfrutar como anteriormente hacíamos con los discos, ¿no? Que los discos nos duraban mucho más tiempo y actualmente pues pasan demasiado rápido, demasiado desapercibidos. Así que vamos a escuchar este temón, este Fall From Grace, de ese disco de los Paladin, editado el año pasado, como era el Ascension. Así que vamos con este auténtico temón. Bueno, tras escuchar estos Paladín y este temón, Fall From Grace, vamos con otro temón de una banda, en este caso finlandesa de nuevo, como los anteriores Turisas, pero que van más por la vertiente del heavy metal. Una banda que se inició, estos Machine Men, como banda de versiones de los Iron Maiden, pero que tras la edición de Bruce Dickinson de su disco en solitario The Chemical Wedding, pues el fundador de la banda, Tony Pavainen, decidió darle el nombre de Machine Men, que es el nombre de un tema que está en este disco incluido, este The Chemical Wedding, y empezar a hacer ya discos realmente con temas propios, y editó 4 discos súper recomendables. Bueno, realmente 3 discos y un mini LP. Y sobre todo los 2 últimos, el de Elegies y el último, Circle of Fools, que son 2 auténticas maravillas de puro heavy metal con un sonido muy actual, pero muy deudor también en la forma de componer. La voz de Tony Pavainen es brutal, tiene recuerdos a Bruce Dickinson, también nos recuerda a veces a Rick Mitiasin de los Steel Prophet. Bueno, un pedazo de voz. Y una banda que se separaron en el año 2011, tuvieron cierta repercusión con sus 2 discos últimos, los 2 que he nombrado, The Legis y el Circle of Fools, pero que, bueno, esa, el tener otras bandas, el querer investigar otro tipo de música, dio al traste con la banda y ya no editaron nada más a partir del 2007, que fue cuando editaron este Circle of Fools, y dieron por concluida la vida de la banda en el 2011. Así que bueno, vamos a escuchar este Tyrannize, un temazo de ese disco del 2007 que os estaba nombrando, ese Circle of Fools, para recordar esta banda finlandesa que nos dejó hace ya casi 10 años. Una pena que bandas de este estilo terminen en el olvido y hayan otras que vayan, pues bueno, siguiendo hacia adelante, haciendo música bastante más mediocre. Pero bueno, como siempre decimos, estos son gustos y es lo que ocurre muchas veces. Así que vamos con este pedazo de tema de los Machine Men, Tyrannize. I'm a bitch. Y ya solo me queda despedir. Un placer haber estado con vosotros de nuevo en este programa. Poco más que decir. Muchísimas gracias a todos los escuchantes que habéis llegado hasta aquí. Y antes de despedir el programa, me gustaría recomendaros un podcast que lleva poco tiempo, que se llama LM3 Rock, que lo lleva Luisma, un podcast muy humilde, muy sencillo, pero muy sincero. Creo que lo lleva muy, muy bien este chaval, este Luisma. La verdad es que dura una hora, muy alejado a lo que es Rock entre Amigos. Se parecería un poco más a lo que ha sido hoy Rock entre Amigos, pero con una duración más estándar. Hace unas especies de secciones. Nos cuenta en una de las secciones, por ejemplo, la evolución que tiene una banda por medio de tres canciones. Luego mete una sección que es, podríamos decir, de discos en directo. Otra que es una especie de recuerdo. Otra que es a lo mejor una novedad. Lo que sería un disco pedido por un oyente. Y bueno, hace un programa muy ameno, muy fresco y que me ha sorprendido bastante. Así que suerte para Luisma, que tenga mucha suerte en su andadura. Recomendable para cualquier escuchante de Rock entre Amigos. Y bueno, para despedir el programa nos vamos con una banda clásica de thrash metal, una de esas bandas que nos alegran la vida, una banda que ha pasado por momentos jodidos porque esto del coronavirus les ha pillado de pleno y han tenido bastantes problemas algunos de los músicos porque lo llegaron a coger, por ejemplo Chuck Billy o Jen Hoagland. Se ha restablecido, no hay ningún problema. Esa gira que tuvieron, que como estábamos hablando antes cuando ha salido lo de Imperial Age, a ellos les pilló de gira con alguna banda más. Me parece que también estaban Exodus en esa banda, en esa gira, Testament y alguna banda más. Tuvieron que parar. Y bueno, alegrarnos porque siguen en forma esta bandaza que actualmente están con Alex Skolnick, con Eric Peterson, con Steve DiGiorgio y con Jen Hoagland y Chuck Billy. Casi nada, es que es una formación de ensueño, esas dos guitarras brutales, Eric Peterson y Alex Skolnick, ese bajo de Steve DiGiorgio, casi nada, que por cierto salió en el programa especial de bajistas que lo trajo Osvaldo Martín. Chuck Billy a las voces, brutales, absolutamente genial, y Jen Hoagland, uno de los mejores baterías de la historia del metal. Es que es una formación de sueño. Y bueno, los traigo porque acaban de editar su nuevo disco, ese Titans of Creation. Y bueno, para mí es una auténtica gozada acabar un programa con una banda como Testament, que para mí es, junto a Creator, las bandas que más enforman dentro del thrash clásico. Así que os vamos a dejar con ese Children of the Next Level, ese tema que editaron hace poco para darnos un auténtico puñetazo a la cara y demostrar que el thrash metal está más vivo que nunca. Así que Kike Maiden se despide de vosotros. Espero que os hayáis disfrutado con este programa. Dar las gracias a los chavales de Invaders. Dar las gracias a todos los que nos escuchéis. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros en Rogue Entre Amigos, rogueentreamigospodcast@gmail.com, en las redes sociales. Si queréis cualquier cosa, cualquier recomendación, cualquier consejo, decir lo mal que hacemos, cómo podemos mejorar. Y bueno, siempre todo, cualquier queja, cualquier crítica, cualquier, bueno, por supuesto, alabanza es bien recibida. Así que muchísimas gracias, poco que decir ya. Y nada, que seguiremos con esto hasta que podamos, hasta que el cuerpo aguante. Espero que el coronavirus y que ese confinamiento, cuando salga este programa, esté ya prácticamente todo cepillado y esté todo mucho mejor. Decir que, bueno, hay que intentar siempre mirar la parte positiva de las cosas y quizás a veces dejar la parte negativa a otro lado, que las partes negativas lo ve toda la gente y es muy fácil criticar, pero luego echar una mano y tirar hacia adelante las cosas es lo que más cuesta. Cuesta mucho más construir que destruir. Y esto va por muchísima gente que está y que no está en el poder. Bueno, Espero que hayáis disfrutado. Kike Maiden se despide de vosotros. Ha sido un auténtico placer y espero escucharos de nuevo. Bueno, espero que me escuchéis pronto. Un abrazo a todos y hasta pronto.